Bienvenidos. Este es su programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Yo soy Daniel Ospina, soy pastor de la Iglesia Universitaria en la Universidad Adventista de Colombia y hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido para nosotros, es el profesor Heisberg Peñuela, profesor de nuestra Escuela de Teología en la Universidad Adventista de Colombia. Profesor Heisberg, qué bueno tenerlo, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ospina, por su invitación. Estamos estudiando un tema fascinante, extraño, pero podía ser la decisión entre vida y muerte para muchos. Está hablando el tema de esta semana, Satanás y sus aliados, en el marco del estudio del Apocalipsis. ¿Por qué este tema es de trascendencia? ¿Por qué tiene tanta importancia? Tal vez deberíamos hacer una oración antes de comenzar. ¿Le parece bien? Me parece muy bueno. Por favor. Padre de amor, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra para escuchar la voz de Dios. Hay tantos amigos y hermanos que necesitan recibir este tema para saber cómo librarnos de las trampas del enemigo y para salir vencedores en Cristo Jesús. Amén. Danos, Señor, tu Santo Espíritu en esta hora. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para comer el pan del cielo. Bendícenos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Profesor Heisberg, ¿por qué este tema, Satanás y sus aliados, debe ser un tema importante o un tema de estudio para la iglesia hoy? Claro que sí, y seguramente nuestros amigos estarán en acuerdo que el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, presenta el desenlace final. Es decir, el libro del Apocalipsis describe cuáles serán las estrategias de Satanás, del enemigo, y cuáles serán sus aliados. Y por supuesto, nosotros debemos tomar decisiones de cuál lado vamos a estar. Qué tema tan importante, porque tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con las decisiones que tomamos hoy y qué camino tomaremos en el resto de nuestros días en esta tierra hasta el momento cuando el Señor venga a buscarnos como suyos. Profesor Peñuela, la verdad siempre tiene enemigos. ¿Por qué? Satanás anda tratando de destruir la verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad? Lo desenmascara. ¿Qué hace la verdad contra él? Bueno, nosotros encontramos que el texto bíblico, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, encontramos una constante persecución a los hijos de Dios. Porque el gran conflicto es un ataque directo al gobierno de Dios, a todo lo que representa la santidad y el cielo. Entonces, ese personaje, ese es la tarea de él a través de toda la historia. Por eso los hijos de Dios, a través de todas las páginas de la Biblia, van a encontrar dificultades, pruebas, pero también van a encontrar que hay un Todopoderoso que los protege y que los defiende. ¿Qué tan importante es eso, profesor? Quiero recalcar eso de nuevo. Hay un amigo que me quiere salvar, y hay un enemigo que es un mentiroso. Y todo ser humano en la tierra, incluso tiene influencia sobre el cielo, tiene que tomar decisiones cada día por elegir al único campeón. Pero profesor, hay una advertencia al comienzo del estudio de esta semana, y es que aunque el Apocalipsis nos dice qué va a suceder, no nos dice en algunas ocasiones cuándo va a suceder ni cómo va a suceder. Díganos un poquito de lo cuidadosos que deberíamos ser en tratar de adivinar, de inventar cosas en relación con lo que la Biblia no ha enseñado aún. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque especialmente el libro del Apocalipsis y algunos otros libros también de la Biblia, pero especialmente el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, contiene un lenguaje que es particular. Un lenguaje que es único, es un lenguaje profético, es decir, simbólico. Y cuando nos encontramos a este tipo de lecturas y encontramos símbolos de cuernos, de bestias, ¿cierto?, de espadas, encontramos una serie de circunstancias que debemos permitir tiempo para estudiar con calma, estudiar con diligencia, pero estudiar y dejar que la misma Biblia sea la intérprete, no imponer textos o interpretaciones sobre. Tenemos una sola guía, la palabra de Dios. Y en la segunda lección de la semana aparece la bestia que sube del mar. ¿Puede ayudarnos a entender quién es esa bestia, cómo se comporta, qué características tiene? Muy bien, eso está en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. El capítulo 13 del libro del Apocalipsis está casi en el centro del libro. El Apocalipsis está dividido en dos secciones, básicamente una histórica que va hasta el 12 y una profética que comienza en el 13. Es decir, el capítulo 13 comienza a describir una serie de circunstancias del panorama profético de toda la historia. ¿Qué tal si comenzamos a leer un par de versículos para comenzar a describir, a encontrar qué dice la Biblia acerca de este poder? Dice el capítulo 13, el versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo primero que tenemos que decir aquí es que es una bestia. Desafortunadamente, en algunos momentos se ha tornado este término como despectivo, ofensivo, sí, pero no, simplemente el término bestia en lenguaje profético simbólico está haciendo referencia a un poder, a un reino. ¿Y de dónde uno encuentra eso? Pues bueno, si vamos al libro de Daniel, recordemos que aquí en el libro de Daniel encontramos 4 descripciones de 4 bestias, ¿cierto? Un león, un oso, un leopardo y una cuarta que es muy diferente a las demás. Y el mismo capítulo 7 nos dice que esos animales o esas bestias representan reinos. Entonces aquí en el capítulo 13 lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que sube del mar es un reino. ¿Pero qué es el mar? Dice, bueno, ya sabemos que es un reino, pero ¿qué es el mar? En el Antiguo Testamento encontramos que esta imagen, los enemigos de Dios suben del mar. Qué interesante, los enemigos del mar. Ustedes quizás han escuchado la palabra Leviatán. Por allá en Job, por allá en Isaías, nos dice que hay un animal que es el enemigo de Dios que sube del mar. De hecho, los hijos de Dios tienen que pasar pruebas con las aguas. Si vemos desde el diluvio en adelante, ¿cierto? Encontramos que los de Dios enfrentan esas series de circunstancias que surgen del mar. Pero el mismo libro del Apocalipsis nos dice que esas aguas, que esos mares, que esos símbolos representan naciones, representan reinos. Me gustaría leerles ese versículo porque me parece fundamental lograrlo entender. En el capítulo 17 del Apocalipsis, el versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y eso de ramera qué es? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Un capítulo fascinante que es el capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos a una mujer que es impura llamada ramera. De hecho, en la Biblia o en Apocalipsis hay 2 mujeres. Una pura, que es la iglesia de Dios, y una impura, una ramera, que es la iglesia que no sigue a Dios, por supuesto, que está en contra. Dice el capítulo 17 que esta mujer o esta iglesia se sienta en aguas. Y más adelante, es en el capítulo 17, versículo 1, pero en el versículo 3 dice que esta mujer o esta iglesia se sienta sobre la bestia de Apocalipsis 3, sobre la primera. Entonces encontramos aquí que las aguas representan naciones y que esas naciones se convierten en enemigos de Dios. Profesor Heisberg, en medio de este tema, aparentemente cuando ese poder va a entrar a dominar la tierra, ¿hay alguna esperanza para el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios finalmente va a salir triunfante o estamos aplastados y perdidos? Bueno, siempre la Biblia describe, y eso es lo interesante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos esconde nada. Nos dice, mire, este es el peligro, pero hay esperanza. Cuando vamos más adelante, vamos a encontrar que ese enemigo será derrotado. Por eso nosotros cuando doblamos rodillas y oramos a Dios y nos encomendamos al Dios Todopoderoso, estamos en la certeza y en la confianza que estamos de parte de aquel que venció y que seguirá victorioso. Profesor Heisberg, nuestro tiempo por hoy ha terminado. Gracias por acompañarnos. El siguiente tema es emocionante, nadie va a querer perdérselo. Las actividades de la bestia que sube del mar. Es un privilegio haberlo tenido en esta hora con nosotros. Lo esperamos en el próximo segmento. Bienvenidos de nuevo. Este es su programa, Una Pausa en el Camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Yo soy Daniel Ospina, pastor asociado de la Universidad Adventista en Medellín, Colombia, y estamos felices de tenerles de nuevo hoy. Está con nosotros de nuevo el profesor de teología de nuestra universidad, profesor Heisberg Peñuela. Profesor Heisberg, bienvenido de nuevo. Gracias, pastor. Gracias por dedicar su tiempo a compartir este tema tan importante. ¿Me parece bien si dirigimos una palabra de oración al comenzar? Que así sea. Por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Y al abrirla, pedimos tu ayuda y tu bendición para poderla comprender y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Profesor Peñuela, como estudiábamos en la lección anterior, o en la sección anterior, estábamos tratando de identificar una bestia que sube del mar. Y hoy nos vamos a dedicar específicamente a ese. ¿Cuáles son las características de esa bestia que sube del mar y por cuánto tiempo gobierna o qué fases dirige sobre la tierra? ¿Puede compartirnos? Claro que sí. Vamos entonces a hacer una búsqueda en qué parte de la Escritura esas características las encontramos. Pero vamos a recordar el capítulo 13, el versículo número 2. Vamos a recordar el capítulo 13, el versículo número 2, que dice que esa bestia, la bestia que sube del mar, dice que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La pregunta que surge es, muy bien, si esas aguas son de donde salen los enemigos, si esas aguas son naciones y pueblos y lenguas, ¿de dónde entonces podemos ubicar esas naciones y en qué parte de la historia de la humanidad? Pues bien, esta escena ya la hemos encontrado en otra parte de la Biblia y es en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 del libro de Daniel vemos estas representaciones, estas mismas bestias o animales. Sin embargo, allá en el capítulo 7 son animales diferentes. Aquí en el capítulo 13 es una sola bestia, un solo animal, pero que tiene la unión de todos esos simbologías, representaciones de todos esos reinos. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, ya podemos encontrar qué es lo que está ocurriendo. Capítulo 7 nos habla de cuatro naciones grandes: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y al final de Roma, el capítulo 7 de Daniel nos dice que viene un poder que es identificado como el cuerno pequeño. Ahora, ese cuerno pequeño hace unos trabajos desastrosos en contra de la verdad y del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver ese cuerno pequeño con la bestia que nosotros encontramos aquí? Pues bien, las bestias de Daniel 7 también suben del agua. ¿Coincidencia? Claro que no es coincidencia. Aquí comenzamos a encontrar conexiones. Y la identificación más certera es en el actuar, en el qué es lo que hace. Miren, leamos. El versículo número 3 dice que y una de sus cabezas como herida de muerte. Pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de él. Otra característica, este poder es universal. Toda la tierra se maravilló, es universal. La otra característica es que tiene una herida. Pero para poder comprender la herida necesitamos esperar un momentico para ir a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pero recordemos que tiene una herida dura, una herida mortal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el capítulo 13, versículo 4, dice que adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. ¿Cuál es el dragón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el dragón? Capítulo 12 nos dice que el dragón es el mismo Satanás, el diablo, la serpiente antigua. ¡Qué sorprendente! El mismo dragón le da poder a este imperio o a esta nación o a este poder, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace este animal o esta bestia o este poder con la autoridad que le da el dragón? Dice el versículo 5. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Pastor, ¿qué es una blasfemia? La Biblia presenta varias cosas como blasfemia y presenta más que todo el caso de la usurpación, de tomarse el lugar de otro y colocarse en lugar de él, haciéndose llamar tal y diciendo que las características del otro son propias mías. Muy bien, entonces aquí tenemos otra característica y es que este poder es religioso. Y hay una característica que es fundamental para poder descubrir qué dice el texto en cuanto a la identificación de este poder. Y es el versículo 5 del capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La pregunta es, ¿qué otro poder en la Biblia ha actuado por este tiempo? Ese poder, o ese tiempo mejor, lo encontramos en Daniel capítulo 7 y también en Apocalipsis capítulo 12, solo un capítulo atrás. Pero en Daniel capítulo 7 no aparecen 42, sino aparece otro número, 1260. Pero eso es lo mismo. Porque en términos proféticos, si multiplicamos 42 por el número de días, en un mes, nos da 1260. Es decir, el poder que aparece en Daniel es el mismo poder que blasfema, que persigue al pueblo de Dios aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando identificamos todas esas variedades, acciones que ocurren en el versículo 2, las características de la nación que persigue, que blasfema, versículo 6 que dice que abrió su boca en blasfema contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Es decir, un ataque frontal a la verdad. Profesor Heisberg, qué bueno entender todo esto. Y que quede tan claro para nuestros amigos, deberíamos por lo menos mencionar un elemento. Y es que es fácil que en el celo, en el amor por la verdad y por la enseñanza de estos temas, de pronto nosotros empecemos a tratar a las personas que no creen como nosotros, ni tienen el mismo conocimiento, de una manera un poco fuerte, un poco despectiva. ¿Qué consejo podríamos darles a nuestros amigos? Buena pregunta. Necesitamos ser balanceados, ni ocultar, amén, pero tampoco cambiar lo que está escrito. El poder que persigue en Daniel 7, que es el mismo en Apocalipsis 13, es la parte o el sistema doctrinal del papado. Hay que diferenciar, amigos queridos, dos cosas. Una cosa es la doctrina y otra cosa son las personas. A las personas Dios las ama y quiere que todos seamos redimidos, pero el sistema, la Biblia lo identifica claramente y necesitamos ser prudentes y amar para poder que la verdad llegue a sus corazones. Vamos a tomar este gran consejo. Profesor Heisberg, muchas gracias. Estaremos juntos en la próxima sección, La bestia que sube de la tierra. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bienvenidos. Este es su programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Qué rico adorar juntos a Dios de nuevo y acercarnos a Él a través de su palabra y adorarle. Vamos a comenzar con una corta oración. Oremos. Padre de amor, gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, sino que nos has dado luz preciosa para aprender y para vivir en este tiempo final de la historia del mundo. Te alabamos, Señor, por el Espíritu Santo que nos indica, que nos explica y descorre el velo para entender lo que vamos a vivir en este tiempo final. Oramos por todos nuestros amigos. Si alguien tiene una lucha, una crisis, bendícelo y tócalo en esta hora. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. De nuevo, soy Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Adventista en la Universidad Adventista de Colombia, y está con nosotros en el estudio de esta semana el profesor Heisberg Peñuela, quien amablemente nos sigue acompañando. Pastor, bienvenido, el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Estamos hoy con el tema La Bestia que Surge de la Tierra. ¿Podemos saber cuál es esa bestia, qué la identifica y por qué de la Tierra? Bueno, claro que sí, la Biblia enseña todos esos detalles. Ahora, cuando dice la Escritura, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice el versículo 11 que después, dice el apóstol Juan, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Como un dragón. ¿Qué contradicción? Una imagen mansa, agradable, tranquila, pero lo que habla es de un dragón. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Bueno, en el estudio anterior identificábamos que el término bestia habla y significa que es un poder o que es una nación. Así como en el capítulo 13, la bestia que sube del mar es un poder, poder blasfemo, un poder que persigue la iglesia, un poder que va en contra de la verdad. Ahora en el capítulo 13, el versículo 11, vemos que hay una bestia, pero que ya no sube del mar, sino de la tierra. Ahora, si el mar es lo que ejemplifica algo, digamos, en contra de Dios, y ejemplifica también pueblos, naciones, entonces la tierra, pues es lo opuesto. Es decir, esta nación o este poder surge de un lugar en donde no hay naciones, donde hay un espacio, una tierra deshabitada. Pero noten algo interesante. En el capítulo 12 encontramos que la tierra ayuda al pueblo de Dios. Es decir, la tierra tiene algo como un aspecto positivo. Y es aquí donde este poder que surge tiene esa contradicción. Parece que quiere ayudar, pero en realidad hay otro personaje que está detrás, y es el dragón. Ahora, para identificar este poder, necesitamos recordar quién era el poder de la primera bestia que sube al mar. Uh-huh. Recordemos que en el capítulo 13, en el versículo número 3, dice que en una de sus cabezas tenía una herida de muerte y herida mortal. ¿Esa herida mortal con qué fue? El versículo 14 del mismo capítulo, 13-14, nos dice que esa herida fue herida de espada, ¿cierto? ¿Qué significa que uno fue una herida de espada? La espada tiene varios significados en el texto bíblico, y uno de esos hace referencia al poder civil. Es decir, el poder del capítulo 13, el primer poder, la bestia que sube del mar, tiene poder político-religioso, y esa herida golpea su poder político y religioso. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, en el Daniel 7, recordemos, encontramos que ese mismo poder que persigue tiene un periodo, el periodo 2260 o de los 42, que va desde el 538 hasta 1798 después de Cristo. Ahora, estas dos fechas son importantes. ¿Por qué? Porque en el 538 fue en el momento cuando el poder papal recibe dos, o mejor, recibe el poder civil, porque solo tenía el poder religioso. A partir de ahí, tiene los dos poderes. Dirige todos los años, los rige, hasta 1798, cuando por ataque en la Revolución Francesa y todo lo que rodeó esto, el papado se le es retirado ese poder y queda con esa herida. Pero en el capítulo 13, la segunda parte, vemos que esa herida es sanada. Ahora, ¿cuándo es que sube? ¿Cuándo es que surge la segunda bestia? Cuando esa herida es dada. ¿Cuándo esa herida es dada? 1798. Entonces la pregunta es, ¿qué poder mundial, cierto, tiene esas características que surgen en esa fecha y que tiene poder de dominar, cierto, políticamente y económicamente? Ese poder, no hay duda que es Estados Unidos de Norteamérica. Aunque ese poder hasta hoy dice que tiene poder para dominar y le entrega todo el poder a la primera bestia, hay algo que a mí me gusta, profesor, y es que la palabra profética es algo confiable, es algo seguro. O sea, lo que estamos estudiando ofrece para nuestros amigos y para nosotros una bendita seguridad que nos dice que lo que está por suceder y lo que falta por venir será seguro, porque lo antiguo también se ha cumplido. ¿Podemos decirle a nuestros amigos la seguridad de esa palabra profética? Claro que sí. Los mismos apóstoles tenían la inquietud de ¿y cuándo serán estas cosas? Y la respuesta del Señor Jesús, me gusta la respuesta del Señor Jesús, porque Él comienza a describir las características de los fines, de los tiempos, pero dice algo al principio: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque precisamente este poder es engañador. Este poder, la segunda bestia, ese poder no pide que la adoren. Interesante, no pide que la adoren, pero manda que adoren, obliga a que adoren a la primera bestia. Es decir, un poder manda a que adoren a otro poder. Y en medio de todo eso, el Señor nos dice, mire, les voy a decir qué es lo que va a ocurrir para que ninguno de mis hijitos se pierda y sea engañado. Somos usted y yo de los que estamos estudiando cada día la palabra del Señor, especialmente este libro de Apocalipsis aplicable a este tiempo final. Profesor Heilberg, tenemos un maestro que se llama el Espíritu Santo. Porque algunas personas dirían, no, pues la Biblia la puede interpretar cada uno como se le ocurra. Y por eso una de las características de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que tiene un enfoque historicista. Estudia a través de la historia los sucesos y no solamente dice que ya sucedieron o que van a suceder. ¿Nos puede decir un poquito acerca de eso? Claro que sí. Bien, en el versículo número 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales. ¿Cómo hacer, amigos queridos, para no ser engañados por esto? Pues el estudio de la palabra de Dios a través de la presencia, la humildad también con el Espíritu Santo nos ayudará a evitar estos engaños. Porque algunos dicen, sí, bueno, eso ya ocurrió por allá en el siglo I, lo que le llaman un enfoque preterista. Otros dicen, no, eso es por allá en el futuro, un enfoque que por allá más adelante va a ocurrir. Futurista. Un enfoque futurista. Pero la Biblia nos enseña, cuando estudiamos el libro de Daniel, y les invitamos que estudien el libro de Daniel, encontramos un enfoque historicista, es decir, que la profecía se cumple a través de toda la historia. No necesitamos ser engañados y no deberíamos ser engañados, porque esa palabra se ha abierto para todo el mundo. Hubo un tiempo en que la Biblia incluso fue prohibida, destruida, pero el Dios de los cielos nos ha dejado esta enseñanza tan preciosa y nos ha dejado el Espíritu Santo para que sea nuestro guía. ¿Algún momento de llamado para nuestros amigos? Quisiéramos hacer, sí, un llamado muy especial, amigos, y es cada vez que tengas la oportunidad de abrir este texto sagrado, que sea el Espíritu Santo que dirija cada palabra y cada lectura. Que el Espíritu del Señor nos guíe. Nos despedimos en esta ocasión, pero vamos a entrar en la nueva sección, no se la pierdan, la imagen de la bestia. Profesor Heisberg, gracias por compartir con nosotros esta enseñanza tan importante. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, pastor. Bienvenidos de nuevo. Este es su programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Ospina, pastor asociado de la Iglesia Universitaria en la Universidad Adventista de Colombia, y estamos estudiando durante esta semana el tema Satanás y sus aliados. Pero para hoy nos corresponde un tema bien delicado que vale la pena prestar mucha atención y sobre todo tener una Biblia en la mano para estudiarla, porque se trata la imagen de la bestia. Está de nuevo con nosotros el profesor Heisberg Peñuela, profesor de teología de nuestra Universidad Adventista, a quien le damos de nuevo la bienvenida. Muchas profesor gracias. Heisberg, qué rico gracias, compartir pastor. Juntos. ¿Sería tan amable de hacer una oración para que iniciemos? Muy bien, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, queremos al abrir tu palabra, escuchar tu voz, permitir que tú seas la luz en nuestro entendimiento para que al aplicar el texto bíblico a nuestras vidas podamos ser consolados y fortalecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profesor Peñuela, parece increíble en el estudio que estamos teniendo. Dice que una segunda bestia toma el poder y el control. Le da su dominio a la primera bestia que tenía la herida de cuchillo y que vivió, de espada y que vivió. Pero ahora esa primera bestia pone una marca, empieza a señalar a los habitantes de la tierra. ¿Con qué lo señala? ¿Cuál es la marca? Muy bien. Vamos a leer unos cuantos versos del capítulo 13 para poder dar respuesta a esa pregunta y también descubrir lo que se ha conocido como la imagen, ¿cierto?, de la bestia. Dice el versículo 14, está hablando del poder que sube del mar, perdón, que sube de la tierra. Dice el verso 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amigos queridos, esta escena que Juan está observando aquí es fundamental para poder descubrir más adelante lo que significa la marca. Y es descubrir qué está haciendo el poder que sube de la tierra para hacer que adoren a la primera bestia. Porque la segunda bestia, identificamos como Estados Unidos de Norteamérica. Este poder lo que hace es mandar a que todos los moradores de la tierra adoren a la primera. Ella no quiere que la adoren, pero sí ordena que adoren. Ahora, ¿cómo lo hace? El versículo número 14, recordemos, dice que ordena, manda que los que viven sobre la tierra le hagan una imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación. ¿Una representación de qué? De la primera. Ahora, cuando la imagen comience a hacer a vivir o a hacer sus acciones, en realidad lo que va a hacer es lo que estaba haciendo la primera. ¿Qué estaba haciendo la primera? Recordemos que por 42 meses o 1260 días o años comenzó a perseguir al pueblo de Dios. Es decir, cuando veamos que un poder que surge de la segunda bestia o de Estados Unidos, de Norteamérica, comience a hacer lo que estaba haciendo la primera, allí la imagen comienza a dar su función en adoración a la primera bestia. Y es tan delicado porque el versículo 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para hacer esto, para que hiciese matar a todo que no la adorase. El tema aquí, Pastor Ospina, es adoración. Profesor Heisberg, a mí me asusta, me sorprende, porque los versículos que usted acaba de leer me están diciendo que la raza humana va a ser engañada, y va a ser engañada especialmente a través de milagros y prodigios. O sea, parece ser que no es tan fácil colocar la imagen o obligar a la humanidad, pero a través de milagros, de prodigios, irá llevando a la humanidad, y por medio de prodigios, ¿qué hacer para no ser engañados con los milagros y señales que vienen? Aquí hay dos características de la bestia que sube de la tierra. Primero es engaño. El engaño. ¿Por qué? Porque parece que quiere ayudar, parece que los milagros pueden ser buenos. Oye, pero es que cuando vemos algo sobrenatural, pareciera. Pero amigos queridos, necesitamos ser en este tiempo muy cuidadosos con todas esas acciones. ¿Saben por qué? Porque el mismo versículo 11, dice que el que está actuando y el que está hablando es el mismo dragón. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a esta serie de circunstancias, necesitamos abordar estos temas con prudencia, con mucho cuidado y con un escrito está. Si la Biblia lo permite, si la Biblia lo describe, si la Biblia nos da esa autoridad para ir, para entrar, para aceptar, para creer, necesitamos pues entonces abrir los brazos. Pero de lo contrario, necesitamos apartarnos de todo lo que pueda parecer bien, pero que en realidad la Biblia lo está condenando. Profesor Heisberg, todavía insistimos en el mismo tema, porque es el tema básico del estudio de este día, que es la imagen de la bestia. Bueno, la imagen de la bestia, recordemos, es como si la bestia que sube de la tierra, yo lo veo así como si se colocara una máscara, ¿cierto? Está todavía el dragón allí, quiere hacer cosas, pero es una falsa representación de la religión. Lo podemos llamar una especie de como un protestantismo apóstata, porque apostató. Aparece, cierto, haciendo milagros, aparece con forma de religión, pero en realidad ha apostatado. En ese momento, cuando veamos el protestantismo haciendo en máscara, como una máscara, como una imagen, lo que estaba haciendo la primera bestia, allí es donde los hijos de Dios deben confiar que el Señor les ha advertido que ha ocurrido esto y que debemos entonces tener mucha oración y cuidado. Es impresionante que la mayoría de grupos religiosos sobre la tierra comenzaron siendo fieles a la verdad. Comenzaron enseñando la verdad tal cual está en la Biblia. Pero a través de señales, de milagros, de prodigios y de doctrinas que han embriagado a los diferentes grupos religiosos y a las naciones, se han ido apartando tanto que hoy se ha formado la mayoría de las iglesias adorando a otro poder y dejando a Dios de un lado, la adoración. ¿Qué llamado hacerle a nuestros amigos hoy? Bueno, el llamado, amigos queridos, es que Dios, como dice en el mismo capítulo número 12, aunque vengan persecuciones, aunque el mismo dragón venga a perseguir, Dios siempre ha tenido una descendencia, es decir, Dios siempre ha tenido un remanente. El desafío del llamado es escudriñar las escrituras y encontrar las características del remanente, que las encontramos allí mismo en Apocalipsis 12:17. Esa es la única salvaguardia, la palabra de Dios. Profesor Heisberg, muchas gracias. No se pierdan el tema de mañana, la marca de la bestia, nuestro último tema de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Qué rico encontrarnos de nuevo para adorar a nuestro Dios y especialmente estudiar juntos la Biblia. Este es su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Daniel Ospina, soy pastor asociado de la Iglesia Universitaria en Medellín, Colombia, y está con nosotros de nuevo el profesor Peñuela, quien nos acompaña muy amablemente. Profesor, buenos días. Buenos días, gracias, pastor. Que el Dios de paz nos guíe en este final de estudio de esta semana. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre amado, envía tu Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio tan importante que tiene que ver con la marca de la bestia. Ayúdanos a entenderlo y a no dejarnos marcar por ningún poder de la tierra, sino solo el sello del Dios vivo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Profesor Peñuela, marca de la bestia. ¿Qué es? ¿Por qué en la mano derecha o en la frente? ¿Qué tiene que ver esa marca con los mandamientos de Dios? Compártanos, por favor, que este tema está emocionante. Muy bien. La marca de la bestia. Lo primero que quizás necesitaremos hacer es recapitular. Hemos venido viendo que el capítulo 13 de Apocalipsis presenta dos poderes. Recordamos cuáles son esos dos poderes. Un poder que sube del mar, que lo identificamos en Daniel 7 como el cuerno pequeño, o exactamente como aquel poder que durante la Edad Media dominó, ¿cierto? Políticamente y religiosamente. Ese es el sistema doctrinal del papado. La segunda bestia que sube de la tierra después de una herida que sufre la primera bestia, es Estados Unidos de Norteamérica. Este poder, el segundo poder, comienza a ejercer una coerción a través de engaños. ¿Qué tipo de engaños? A través de la imagen, ¿cierto? De un protestantismo que parece ser fiel, pero que no lo es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este escenario? Vamos a leer. Miren lo que dice el versículo número 16. Capítulo 13 de Apocalipsis, el verso número 16, dice: y hacía que todos, oye, pero mire esta descripción, todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Es decir, el poder que está ejerciendo este reino o esta autoridad es total. Por eso, he aquí, el Señor nos lo advirtió, necesitamos estar apercibidos y estudiar muy bien la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Engañados por qué? Porque dice que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuando un judío lee esta expresión, o un hebreo, encontramos por allí en Deuteronomio que era muy común, y era la orden del Señor, ¿cierto?, que escribieran, que tuvieran allí un recordatorio de la palabra de Dios, de su santa ley. Pero aquí este poder dice que este poder, y quizás me gustaría decir, porque a veces le decimos marca a la bestia, pero también lo podemos decir es la marca de un poder. ¿Cierto? Es la marca de un poder. Esta marca, dice el verso 17, indica lo siguiente: que ninguno pudiese comprar ni vender. Aquí hay algo, pues, económico. Dice, sino que el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y seis. En primer lugar, necesitamos decir lo siguiente. Necesitamos retirar a cualquier vestigio o cualquier, digamos, idea de superstición. ¿Cierto? Que si usted se va a subir a un vehículo que tiene el 666 o que las cuentas le salió 666. No. Dejemos esos temas a un lado de miedo y todo eso. Porque, como dice el versículo 18, es un número de hombre. La identificación que hace ese poder de sus suyos, de sus seguidores, es un número de hombre. Pero para poder conocer qué es esa marca, necesitamos conocer qué es lo que hace Dios para identificar a los suyos, porque Dios también identifica a sus hijitos. El mismo capítulo 14, en el versículo 1, dice que los redimidos tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en ¿dónde? Escrito en su frente. ¿Qué significa el nombre? Muchos personajes en la Biblia se les cambió el nombre. El nombre en la Biblia refleja el carácter. Los hijos de Dios tendrán reflejado el carácter de Dios. ¿Y qué hay en la Biblia más claramente que refleje el carácter de Dios sino su santa ley? Entonces, los hijos de Dios serán identificados por su santa ley, la santa ley de Dios, como lo dice el mismo capítulo 12, el verso 17, que los hijos de Dios guardan los 10 mandamientos. Si ese es el sello de Dios, entonces, ¿qué es lo que identifica a los seguidores de ese poder? ¿Cierto? Pues debe ser todo lo opuesto. Aquel movimiento, creencia, sistema de doctrina que ataca a la ley de Dios. Profesor Heisberg, ¿cómo decirle a nuestros amigos hoy que aun cuando una persona hoy esté equivocada y ande por un camino equivocado, todavía no podemos decir que está perdido y que está señalado y está marcado, sino que todavía hay esperanza para recibir el sello de Dios y poder permanecer al lado de Dios por la eternidad? El hecho que la misma persona se haga la pregunta es un indicio que hay aún Espíritu, oportunidad, que el Espíritu Santo está llamando. Amén, amén. Llama, amigo querido, si estás escuchando este mensaje y escuchas y encuentras allí en la palabra de Dios que estás caminando en el sistema doctrinal que la Biblia señala que es el equivocado, es el momento de estudiar más y tomar una correcta decisión. Y algo importante, y ese es el punto central de la ley de Dios, y me quiero referir al Santo Sábado. Porque el Santo Sábado, el día de reposo, el séptimo día de la semana, es el día que Dios ha señalado como un momento de adoración, como una señal que identifica a su pueblo. Y esa señal no era para los hebreos, no era para los judíos. ¿Por qué? Porque estaba en el mismo Génesis. Cuando Dios creó la tierra, allí estaba el sábado. El sábado no era para los judíos, el sábado es para la humanidad. Pero, amigo, querido, saben que hoy día, y Pastor Ospina, el sábado es muy olvidado. Y para reemplazar el sábado, el sistema doctrinal ha puesto otro día, el día domingo. Así que estas dos características están en batalla. ¿Cuál ha de ser la victoriosa? Bueno, la misma Biblia nos dice que los hijos de Dios, los redimidos, van a tener el nombre del Padre en sus frentes y serán los que estaremos en el cielo. No necesitamos ser engañados, profesor Heisberg, y no debemos ser engañados porque tenemos la luz delante de nosotros. Pero la gente anda preguntando siempre, ¿y no es igual todos los días? ¿Por qué no puedo guardar simplemente un día y dedicarle un día al Señor y ya, así lo estoy adorando? ¿Y no es igual? Bueno, en el momento de que yo diga lo contrario, estoy en contra de lo que Dios está diciendo y estoy haciendo lo que el cuerno pequeño de Daniel 7 y lo que la primera bestia que sube en Apocalipsis 13 quería hacer, y es ir en contra de la verdad. Así que, amigos queridos, cuando escuchemos el tema de la marca de la bestia, simplemente recordemos que es aquel sistema doctrinal que va en contra de los mandamientos sagrados de Dios, especialmente en contra del Santo Sábado. Muchas gracias, profesor. Amigos que nos han acompañado, gracias por su tiempo. No olvides esto. Aun cuando en el mundo parece que todo va rumbo en una dirección contraria, sigue confiando en la palabra del Señor. Porque esa palabra profética segura se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Un saludo, una despedida para los hermanos. Amigos queridos, les invitamos a estudiar la palabra de Dios y que no se pierdan los estudios que siguen a continuación, porque encontrarán allí consuelo, paz y verdad. No se pierdan la próxima sección que estará a cargo de los profesores Ramírez y Cañizales, en el mismo horario. Muchas gracias por acompañarnos. Que la paz de Dios llene cada corazón. Y por favor, fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Amén. Profesor Heisberg, muchas gracias. Esperamos tenerlo en otra ocasión por acá con nosotros. Gracias, pastor. Soy muy amable.